acabe el mundo. Y así, ilusionada, loca por ti, vivo enamorada, enamorada de ti. Estoy totalmente enamorada, enamorada de ti, de ti. Y me pasan cosas con solo mirarte. Corre por mi cuerpo las ganas de amarte, y te siento mío, y me siento tuya. Me lleva tu amor hacia la locura, y así, ilusionada,